Hola, bienvenidos a Cuerpa, el podcast digital donde todos los cuerpos son hermosos. No olvides seguirnos en nuestras plataformas. Gracias y disfruta de este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que acabamos de inaugurar en la curaduría digital llamada Cuerpa. Nosotros tenemos el objetivo principal de hablar acerca de sobrepeso, hablar acerca de obesidad, porque sabemos que no hay una normalización de los cuerpos con sobrepeso, sabemos que hay una discriminación ciega acerca de esto. Y con ciega nos referimos a que hay discriminación y ya no la vemos, porque está tan normalizada que pues prácticamente pasa desapercibida de nosotros. El día de hoy vamos a retomar a un autor, bueno, más bien vamos a iniciar con una lectura de un autor llamado Jenkins, el cual tiene una frase muy particular dentro de esta que dice que los nichos en la sociedad digital son capaces de generar grandes cambios. Vamos a hablar acerca de las redes sociales, de qué tanto sí está hablándose acerca del sobrepeso, por ejemplo, en las comunidades feministas que se han fortalecido dentro de redes sociales, y qué tanto el sobrepeso se está convirtiendo en un tabú para muchas personas y sobre todo en una fijación que detona violencia, malos comentarios y acoso digital. Nosotros nos gusta en nuestro podcast enfocarnos en un autor para saber qué dice y relacionarlo con lo que nosotros hacemos. Y por eso voy a repetirles la frase para que la tomen en cuenta y se acuerden y nos sigan el hilo, más que nada. Los nichos en la sociedad digital son capaces de generar grandes cambios. Ok, sí, hoy en día en redes sociales es mucho más fácil hacer ruido. Cuando hay una problemática de interés común, es más propenso a que se pueda compartir, no sé si es una publicación, si es un video, en general, que se pueda compartir eso que es de interés común y que resuene. Hoy en día habemos muchos usuarios que vemos en nuestro feed de Instagram o en nuestro TikTok, cosas que se comparten porque le importa a muchas personas, es un tema delicado, es algo de activismo, por ejemplo, y es más fácil que se llegue a una resolución acerca de ello, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Hoy en día, si nos ponemos a pensar y queremos hacerles esta pregunta, ¿han visto alguna publicación acerca de la gordura? ¿Han visto a alguien que tenga sobrepeso que se sienta cómodo hablando acerca de ello sin que haya juicio o malos comentarios? La verdad es que no. La gordura, el sobrepeso se toma como algo como algo independiente, algo ajeno, algo que alguien nació, entonces es problema de la persona, pero sí se juzga cuando se ve a una persona con sobrepeso. Y es que esto viene de un problema cultural en donde el autor de cierta manera lo refleja muy bien. Dice que cuando algo es muy escuchado, por ejemplo, un activismo que tiene un interés común, entonces resuena en redes sociales. Pero ¿qué pasa con esto? Que no está resonando. Quiere decir que culturalmente está reprimido y entonces vemos con tela de juicio a las personas con sobrepeso. Algunos estereotipos toman al sobrepeso como alguien que no es saludable. Ven a alguien con sobrepeso y dicen, seguro come pura comida chatarra, seguro invierte todo su dinero en comida, seguro tiene ansiedad y la calma comiendo. Este tipo de comentarios que realmente no tienen nada que ver con la condición física de una persona o con la imagen física, mejor dicho, pero que culturalmente los estereotipos en la publicidad lo han promocionado de esta manera. Queremos invitarlos a que consulten uno de nuestros artículos llamado La sexualización de la mujer en la publicidad, en donde nos adentramos un poco más acerca de cuáles son estas dinámicas publicitarias que logran gordofobia. Y desafortunadamente estos estereotipos que los tenemos implantados inconscientemente ya hace que juzguemos a las personas sin tan solo conocerlas. Una persona saludable no es una persona altamente delgada que está en los huesos como se muestra en la publicidad, por ejemplo. Entonces esas temáticas tan interesantes están justamente en nuestro sitio web. Recuerden, se llama La sexualización de la mujer en la publicidad. Y hay un autor muy interesante, lo cual le aporta mucho a la discusión y sobre todo al tema. Aquí queremos hablar ahora acerca de las campañas publicitarias, de activismo gordo que se haya hecho viral. Y es que la verdad vemos que no hay desafortunadamente sigue existiendo un tabú en las personas con sobrepeso y esto no debería de pasar. Deberíamos entender que los cuerpos, cada cuerpo es diferente y no existe un cuerpo mejor que otro. Son cuerpos absolutamente diferentes y bueno, esta idea la verdad es que no la tenemos y pensamos que un cuerpo delgado es un cuerpo sano y un cuerpo con sobrepeso es un cuerpo insano. Pero hay muchos factores para que una persona tenga sobrepeso y no nada más la mala alimentación, que es algo que no nos cuestionamos en un inicio. Jenkins nos dice que hoy en día es más escuchado un activismo que se lleva a cabo en redes sociales, puesto que se tiene un poder de difusión muy grande. Y en la gordofobia, lo que sucede es que como no hay activismo gordo que se comparta mucho por el tabú que existe, entonces se produce más gordofobia. Hay TikTokers, por ejemplo, que tienen un cuerpo con sobrepeso y ni siquiera con sobrepeso. A lo mejor no están en el canon o en el estándar delgado que las personas piensan que deberían de estar, desafortunadamente. Y existe el acoso digital, los malos comentarios y sobre todo pues estos fenómenos sí, en general de acoso que son bastante desafortunados. Por eso queremos con este podcast invitarles a que reflexionemos todos un poco acerca de esto, acerca de qué es lo que está pasando, por qué nos está hablando del tema y entender que la gordura no es algo a lo que deberíamos tener miedo o ver ajeno o que sea un motivo para juzgar a alguien, criticarlo o hacerlo menos. Las personas con sobrepeso desafortunadamente viven en una sociedad gordofóbica, lo cual produce que ellos no tengan los mismos derechos y oportunidades que los demás. De hecho, tenemos dos casos que presentamos en nuestra curaduría de violencia, discriminación, acoso, gracias a la gordofobia, que les invitamos a que lo consulten. Pero retomando un poco acerca de las enseñanzas de Jenkins, hay otro autor que está involucrado, que si no pronuncio mal el nombre es Shrestova, donde ellos justamente visualizan esto, la importancia de hablar, la importancia de compartir. Las redes sociales son muy grandes, son muy importantes. Entonces, empecemos por ahí, empecemos identificando que la gordura no es un tabú, no es algo que deberíamos de hacer menos y empezar a normalizarlo, a compartirlo en redes sociales. Creemos que eso es algo bastante útil y es un muy buen comienzo para lograr este objetivo que se tiene. Les agradecemos mucho este podcast, nos extendimos un poco, estamos ya pasando los 7 minutos, pero esperemos que esto les haya ocasionado o les haya incitado a una reflexión y si quieren consultar acerca de este autor, tenemos nuestra tabla de fuentes que la pueden encontrar directamente en el sitio web de la curaduría y ahí tenemos absolutamente todo anexado de lo que hablamos, tanto en los podcasts como en los artículos. Les agradecemos muchísimo y vamos a terminar este podcast simplemente mencionando de dónde estamos obteniendo la información por si a ustedes de cierta manera les interesa igualmente consultar más a profundidad al autor, a Jenkins. Share what counts as politics de Jenkins y Shretova. Entonces les invitamos a que consulten más información acerca de este autor y puedan profundizar un poco más. Muchas gracias.